Hemos consultado el consumo de nuestro blog mediante las herramientas de cálculo que WordPress nos proporciona, el cálculo de estadísticas, y están en el propio escritorio de WordPress. Están bastante bien en general y, bueno, en primer lugar, lo que hemos observado ha sido la gráfica del volumen semanal de visitas y nos ofrece la información del total de visitas desde que se creó el blog en marzo de este año, así como información sobre el día con mayor tráfico de visitas. La información de este apartado además se puede consultar por semanas, por días, por meses, como nosotros prefiramos marcar en la página. Además se representa una gráfica de barras que nos facilita bastante la consulta. El día con mayor tráfico de visitas hubo 38 visitas en total, y en total de todo el tiempo desde que se creó el blog en marzo, como he dicho anteriormente, ha sido de 78 visitas. A continuación comprobamos la procedencia de las visitas que recibimos en el blog por países. Y hemos podido comprobar que la mayoría proceden de España, con un total de 64 visitas. Y luego, en menor medida, también hay visitas de otros países como Italia, Colombia, República de Corea, México, Alemania o los Países Bajos. También se puede comprobar cuál es la entrada del blog que mayor número de visitas recibe. Y aquí hemos podido ver que la página principal es la que se lleva la palma en este caso, seguida de la entrada que realizamos para el análisis de los inmortales. Otro cálculo curioso que podemos encontrar aquí en WordPress es que podemos tener acceso a la cantidad de clics que los usuarios realizan dentro de las propias entradas del blog, en los distintos enlaces que hay en cada entrada. Y el enlace más cliqueado o pulsado en esta ocasión era el enlace de IMDb de la ficha de la película de los inmortales. Una de las estadísticas más importantes e interesantes que encontramos es la de poder saber la procedencia de los visitantes del blog, es decir, desde qué webs son redireccionados a nuestro blog. Y bueno, hemos podido comprobar que las redes sociales han tenido un gran impacto en el número de visitas del blog, procediendo la mayoría de ellos de Facebook, Twitter, etc. Todo esto desde que tenemos el blog enlazado con Facebook y Twitter. Por último, hemos decidido comprobar los términos de búsqueda más empleados para buscar nuestro blog, y solo hay dos resultados con una vista cada uno, que eran peli desbloqueada todo junto y otro referente a la película de Los Inmortales, que era Highlander 1986. Bueno, pues hasta aquí todo, espero que os haya interesado y muchas gracias.